son en realidad 240 que tienen tres causales para ellos tomar esta medida, que son fallecimiento de los dueños, vencimiento de la concesión y vencimiento de la concesión. Generalmente ha sido por esa, y la tercera es, no me acuerdo, pero básicamente es por eso. 240 emisoras de radio están vencidas o se han vencido y el gobierno simplemente no quiere revocar, no quiere renovar la concesión, el permiso para que sigan operando, porque estas emisoras forman parte, digamos, de la oposición, o básicamente tienen permisos, están operando desde hace más de 20, 30 años, y el gobierno, bueno, simplemente que son independientes, no son afines o simpatizantes, seguidores del gobierno. Por eso es que las quieren cerrar, aprovechando que se les termina su permiso, su concesión. De estas 240, han empezado por 34, entre ellas un circuito de radio, el CNB, que transmite un programa que se llama A los Ciudadanos, que es muy crítico. No es que sea un crítico, sino que es una ventana para todas aquellas personas que piensan distinto al oficialismo. Entonces, ese programa, esa ventana A los Ciudadanos del circuito radial CNB ha sido cerrado con esta medida de las 34 emisoras. Bueno. En realidad son 240. Y ahora viene una ley mordaza, que ha propuesto la fiscal general Luis Ortega Díaz, la ha presentado ayer a la Asamblea Nacional, bueno, que es horrible, horrible. Se va a acabar la libertad de expresión aquí en Venezuela. Esta ley penaliza todo, al emisor y al receptor, prácticamente. Le voy a leer el artículo 4, son 17 artículos, pero solamente el 4, todo es penalizado en esta ley. Le voy a leer nada más un minutito. Este artículo 4 de este proyecto de ley dice: constituyen delitos mediáticos las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad. Esta es una ley muy ambigua, porque deja prácticamente todo a la discrecionalidad de los jueces, los abogados, los jueces, los tribunales, los magistrados, para que puedan penalizar a cualquiera que transmita o emita o diga una información, tanto al emisor como a la fuente, de aquello que pueda incomodar o criticar al gobierno. Entonces, ¿qué te parece? Es horrible esta ley. Ha habido un rechazo amplio, generalizado, de los gremios, los periodistas, del episcopado, de todos los que tienen que ver con la libertad de expresión.